Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos estado recibiendo. De verdad, cuánto nos has enseñado y cuánto has abierto nuestro entendimiento. Volvemos a pedirte, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien, obrando en nuestro corazón poderosamente, nos abras el entendimiento, Señor. Así como aquellos que iban camino de Emaús, así nosotros podamos entender exactamente lo que quieres que hablemos, Padre. Hágase tu perfecta voluntad en nuestros corazones. Pero sobre todo también, Señor, clamamos al poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro deseo, nuestras creencias, para que podamos no solamente de palabra decir que creemos en ti, sino de hecho y en verdad. Y que podamos vencer el pecado, Señor, que podamos vencer al mundo, unidas como un cuerpo para glorificarte. A ti te damos toda la gloria y todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos pues en Juan 17. ¿Sí escuchan allá? Ay. ¿Sí? Continuamos en Juan 17. Ahora vamos a leer la porción del 11 al 12, porque es lo que toca. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Aunque voy a dar en la siguiente, en la que sigue de esta, vuelvo a darla yo por lo que me tocó el versículo. Me voy a adelantar poquito, aunque este no es el tema, pero me voy a adelantar ahorita al versículo 15 de Juan 17, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí vamos a ver primero tres cosas por las cuales Jesús no oró, para entonces ya descartar por lo que él no oró, porque realmente toda su oración es por nosotros, ya lo hemos visto. Entonces tenemos que ver que él, a lo largo de su oración, Juan 17, hace tres acepciones. La primera es que Jesús no oró por el mundo. Juan 17, 9, ahí lo dijo Gloria, ¿no? La segunda versículo donde dice es Juan 20, 17, 20. No ruega solo por sus discípulos primarios. No nomás es por ellos por quienes está orando, sino por todos los que iban a creer en él por la palabra de ellos. En otras palabras, también ora por otros, no nomás por los que estaban en ese momento ahí. Y el 15, que es algo que es bien importante y me adelanto, y ahorita lo vamos a ver más adelante, más ligero, pero ahorita lo voy a comentar, es que no pide que los quite del mundo. Necesitamos ese versículo para lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Entonces, no pidió él que viviéramos en un monasterio, ni que nos quitara del mundo, tampoco nos prometió que íbamos a estar en un mundo lleno de paz, donde no iba a haber guerras, ni combate contra nada. Al contrario, él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, ¿recuerdan? Tampoco estableció un club santo, donde podríamos estar todas apartaditas como ahorita, ¿no? Podríamos decir, ahorita nos sentimos como en un club santo, porque todas somos puras creyentes. Pero si entran 3, 4 que no son nada creyentes, pues no, como que ellas ni se van a sentir a gusto ni nosotros con ellas. Entonces Jesucristo quería personas que se movieran en el mundo y que lo confrontaran con su mensaje de verdad, no que estuvieran apartados. Entonces ya tomaste nota de las tres cosas por las cuales Jesús no oró, ¿verdad? También vemos en esta porción, desde el versículo 11 al 12, algo bien importante: que no hay nada como el amor tan grande que Jesús demostró a los suyos. De hecho, lo hemos estado viendo desde anoche, que Betsy empezó. Y como les decía yo en la introducción, el contexto de esta oración es en la última cena. Y fíjense, si se van al capítulo 13:1, fíjense lo que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo los amó? Hasta el fin. Jesucristo Ahí en ese momento estaba sentado en esa mesa con 12 personas que sabía que todos ellos lo iban, o sea, por su pecado él iba a ir a la cruz. Por el pecado de cada uno de ellos él iba a ir a la cruz. Entonces dice ahí que él los amó hasta el fin. Como a nosotros, por lo que ya nos ha expresado su palabra, que somos por los que oraba, no solamente por estos, esos 12, sino por todos los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Los 12 y los que creyeron después con él, que estaban más adelante y salen en el aposento alto orando, todos esos eran los discípulos primarios que creyeron cuando él vino por primera vez. Pero las demás edades, como hasta ahora, ahí estábamos incluidos. Y él sabía perfectamente que estaba orando por pecadores. Si nosotros vemos cuatro cosas en esta porción, desde el versículo 11 hasta el 19, que es lo que vamos a analizar durante el día de hoy, vamos a ver cuatro cosas por las cuales Jesús oró. La primera es la que vamos a ver ahorita en la mañana. La primera cosa por la que Jesús oró es para que hubiera unidad en el mundo, en santidad y amor. Ahorita eso es lo que vamos a ver en este rato. Pero también oró porque hubiera gozo, porque tuvieran ellos su gozo y su protección y por su santificación. Esas cuatro cosas: unidad en el mundo, en santidad y amor, por su gozo, por su protección y por su santificación. Entonces vamos a ver la primera, del versículo 11 al 12. Como ya les había dicho, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, si nosotros sumamos todas las ocasiones en que la palabra mundo está ahí, en esos versículos y en el mismo contexto, es como si estuviéramos en la misma escena que se habló, bueno, pues encontramos 33 veces la palabra mundo. Pero solamente Jesús, solamente Él en su oración la usó 19 veces. No se les hace impactante. A mí, cuando me di cuenta, se me hizo impresionante, la verdad. Algo nos está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Usando tantas veces esa palabra. Y en el versículo 11, inciso A, por decirlo así, la primera partecita dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Él les había ya anunciado que salió del Padre. Se los había dicho ahí en la última cena. Acababa de decírselos, hacía un rato. Pero en este momento ya ora, está orando, sigue la oración, continúa lo que estaba hablando Gloria, continúa él orando. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. ¿Cómo que ya no estás en el mundo, verdad? Han de haber dicho los discípulos. Vamos a ver qué hicieron. Ya no estoy en el mundo. Ahí está Jesús en el mundo, no entendían ellos. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? No lo entendían. Vámonos a Juan 13:33. Y ahí Jesús les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, después, en el versículo 36, más abajito, Pedro le pregunta. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Si nos vamos al capítulo 16, 28, también les vuelve a decir, todavía en la plática de la cena, no es oración, ahí les vuelve a decir, 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, aquí vemos un problema. Jesús está orando en el versículo 11, que se iba, ¿verdad? Él se iba. ¿Por qué? ¿Por qué le dice al Padre que ruego por ahora por ellos, ¿verdad? Que voy al mundo y los dejo. Porque ya no iba a estar con ellos. Se iban a quedar sus 11 discípulos por un tiempo hasta Pentecostés. Porque en Pentecostés él había prometido el Espíritu Santo, que son esas promesas del Espíritu Santo, nos la da Jesús en la misma cena, en el capítulo 14 y 16, pero todavía no era Pentecostés, ¿se acuerdan? Entonces, en ese lapso en que Jesús estuvo 3 años y medio en la tierra, y se va, y llega Pentecostés, hubo un tiempo hubo un tiempo como de 40 días. En ese tiempo él está encargando a sus discípulos al Padre. Entonces, él ya no está en el mundo, él va a morir, va a salir de este mundo por la muerte y va a resucitar a la diestra de Dios, tal y como lo dijo en el capítulo 16. Ya se los había dicho ahí en la cena. Ahora, si vemos en Juan 14, del 16 al 18, dice, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador. Por eso les habló en esa cena que iban a recibir el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Noten ese para siempre. ¿Para cuándo? ¿Se puede ir el Espíritu Santo de nuestro corazón? ¿Verdad que no? Y en el 17 dice, el Espíritu de verdad. No nomás es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. ¿Se fijan la conjunción de nombres que Jesús nos enseñó del nombre de Dios? Yo les he manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Y tu nombre es Santo, eres verdad, eres uno, todo eso. Entonces aquí les dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. A ver, ¿el mundo puede recibir el Espíritu Santo? No. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, dijo, porque mora con ustedes y está en ustedes. Y luego bien precioso en el 18 que me encanta, dice, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. Y cuando yo leo esa palabra huérfano, pienso, ¿cómo nos veía él como un padre también? Y era Jesús. Y él estaba manifestando el amor del Padre a nosotros. ¿Cómo puede decir Jesús, no los voy a dejar huérfanos? Las que hemos perdido un papá o una mamá, porque solamente se ocupa esa palabra cuando es padre o madre, ¿verdad? Pues sabemos esa desolación que se siente cuando te quedas sin papá o sin mamá. Entonces, él dijo eso, yo no los voy a dejar huérfanos. Él estaba viendo el corazón de ese puñadito de personas que tenía y les dice, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Ese sentimiento de orfandad, de desolación, de temor, de ¿y ahora para dónde? Ya voy la vida sin la presencia de un padre o el consejo, bien o mal, es una sensación muy especial el que se queda huérfano. Pero entre el tiempo en que Jesús murió y envió al Consolador, como les dije, se los estaba encargando al cuidado de su Padre. Entonces aquí vemos la Trinidad obrando en conjunto por el amor a sus elegidos. ¿Se acuerdan que vimos ayer con Betsy que Él nos eligió? Jesús estaba recordándole a su Padre que era tiempo de cumplir todas las promesas que había dado a sus discípulos y que se recogen desde el capítulo 14 hasta el 16, o sea, en la última cena. En esta oración, Padre, aquí te los doy, te pido que los cuides, que los guardes, ¿no? Entonces, Él estaba en esa oración recordando, yo les he dado tus promesas, ahora te toca a ti hacer tu parte. Y volviendo a Juan 17, 11, dice, y yo voy a ti. ¿A qué iba el Padre? Una de esas promesas dadas en esa última cena es que Él iba a preparar un lugar para ellos y que vendría otra vez para llevarlos a donde Él estaba para que estuviéramos con Él. ¿Se acuerdan? En Juan 14, versículo del 2 al 4, dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los voy a tomar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, se los acaba de decir, ¿no? Y saben el camino. Entonces Jesús quería que se cercioraran de que había un destino, que había un camino y que había una preparación allá en el cielo. Para hacer un retiro como es, tuvo una preparación, ¿verdad? Todas, de alguna u otra forma, porque todas nos preparamos para esto. Él allá también se fue y fue a hacer sus preparaciones. Y Él dice que estaría alguien esperándonos, que tampoco se iban a quedar solos, que a pesar de que estaban en este mundo, no los dejaría solos aquí. En Juan 16, del 4 al 16, regresando ahí a la última cena, esas palabras preciosas, les dice a sus discípulos, fíjense, vamos a leer un poquito, está largo, del 4 al 16, Juan 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no se los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, fíjense bien, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dije Espíritu Santo, pero nomás dice Espíritu de verdad. En el 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Turbados. Turbados estaban los 12 que estaban ahí, 11, perdón, porque ya no estaba Judas. Estaban, ¿cómo que se va? Y todavía un poco y me voy, y que no, y que fue, y que, ¿a dónde va? Y no entendían. Cuando Él les dijo, yo voy al Padre y les voy a dejar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Quién es? O sea, a ver, y veían y se volteaban, me imagino, ¿no? Y en Juan 16, 17, continuando, dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, algunos dijeron unos a otros, oye, Gaby, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Entendiste? ¿Verdad? Imagínense la escena. Entonces Jesús les responde también, llanto y lamento y tristeza y alegría. O sea, si nosotros continuamos en Juan 16, desde el 17, dice, entonces se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, no entendemos. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y lo dice él, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y ahí está, fíjense, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y lo dice, en ese versículo 20 podemos ver algo. ¿Qué es lo que va a suceder en ellos? Él dice, ustedes van a llorar y se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar. Hay una diferenciación que él hace entre un grupo de personas que ante lo que viene ya sabía que era la muerte de él, ¿verdad? Pero ellos todavía no entendían. Pero él les está diciendo una verdad. Va a haber un grupo de personas que son mis creyentes, mis discípulos, que se van a entristecer y van a tener llanto y lamento. Pero el mundo va a tener otro concepto. ¿Qué va a tener? Alegría. Alegría. ¿Se fijan que el mundo es antagónico a Cristo? O sea, contrario a Cristo. El mundo no ama a Cristo. Y entonces, si le seguimos al 21, dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Fíjense cómo Jesús usa este ejemplo del parto. Iba a haber un parto espiritual que produce al principio un dolor muy grande, pero después produce vida. Y al principio hay lloro y lamento y hasta tristeza, ¿no? Se podría decir así, algunos pueden sentir eso, pero después produce gozo. ¿Por qué? Porque vino una vida. Bueno, Jesús está comparando su muerte en la cruz como un momento de lamento, de tristeza, pero iba a haber vida más adelante. Entonces, en ese versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Nadie les va a quitar. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ellos no entendían? Y cómo Jesús les dice, todavía están así, si no entienden, no entienden lo que les digo. A veces no entendemos, a veces no entendemos, por eso Él diferencia mucho lo que es el mundo y lo que es el gozo del lugar que nos está preparando. Y ahí andamos bien aferradas al mundo, ¿no es cierto? En lo terrenal. Nos pasa, pues, somos humanas y estamos, pero ahí nos está dice y dice, ¿no? Se los dijo a ellos en la última cena, nos los dice a nosotros. Volviendo otra vez al versículo 11 del capítulo 17, el Señor continúa en ese versículo, dice, Padre Santo, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy al... Y ya vimos eso. Ahora dice, Padre Santo. Fíjense, es la primera vez en la oración que Jesús utiliza este adjetivo de Padre Santo o este atributo de Dios como santo. Pero además es la única vez en toda la Biblia, única vez en toda la Biblia que se dice Padre Santo y lo dijo Jesús. Nadie la dice, no está en la Biblia, búsquenla en su concordancia. Las dos palabras juntas no está. Y hay muchos que han estudiado y no la han encontrado y yo también ya busqué y no la encontré. No me quise quedar con la duda, pero lo hice. Entonces, no cabe duda que no está, nomás las dijo Él así, Padre Santo, y ahí introduce ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque no era común en el Nuevo Testamento que le llamaran Padre Santo. A lo mejor Dios Santo, sí. Jehová, el Santo de Israel, ¿verdad? O Padre, ¿verdad? De alguna manera, en alguno que otro por ahí no era común tampoco. Pero en el Nuevo Testamento Jesús trae un adjetivo de él, o un atributo de Dios como santo, y lo une a una manifestación que Él nos enseñó, ya lo dijeron Gloria, ya lo dijo Betsy, de la manifestación de Dios como Padre, esa cercanía que tenemos a Él como Padre. Entonces hay una combinación. Y fíjense aquí, esta es una petición. Padre Santo y empieza una petición. Entonces es bien importante que podamos entender cómo Jesús está estableciendo como algo suficiente la naturaleza santa de Dios para desactivar la influencia del sistema del mundo y de la corriente del mundo en quienes está pidiendo. Lo voy a repetir. El poder del Padre Santo ha sido establecido como suficiente, por eso le pide Padre Santo, tu poder es suficiente para que desactives la influencia del sistema del mundo y de la corriente del mundo y de la maldad que hay en el corazón de todos estos por los que te estoy pidiendo. Por eso te apelo a ti, a tu carácter. Tú eres santo. Podrías decir, ¿por qué no dijo Padre Poderoso, Todopoderoso? Pues, ¿por qué el atributo de santo? Vamos a estar viendo un poco de eso. Jesús hace el énfasis en la santidad de Dios. Esta palabra simple y sencillamente significa estar separado, apartado. Y Jesús está diciendo, Padre separado. ¿Pero qué está diciendo? ¿Separado de qué? Así es. ¿De qué está separado Dios? Del pecado. Padre Santo, del pecado, sepáralos. Sepáralos del pecado. Tú que eres un Dios santo, que no estás en comunión con el pecado, sepáralos del pecado. Y es por esto que Él anteriormente había prometido al Espíritu Santo, porque Él, el Padre, es el Padre Santo. El Espíritu no tiene pecado, Él es el que nos va a guiar a no pecar. ¿Se fijan? La palabra y el poder de esa petición a su Padre como Padre Santo no nos está confiando a un Padre pecador que no tiene el poder de salvar a unos pecadores. Nos está encomendando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero que es el Dios Santo, que en su carácter y en su naturaleza y en su poder en la cruz logró darnos esa santificación. Y entonces, en el versículo 17:11b les dice, bueno, ahora Padre Santo les dice, a los que me has dado, ¿quién habló ya de eso? Gloria, Betsy, de alguna manera, a los que me has dado, ya sabemos que el Padre le dio al Hijo a cada uno de los que iban a creer. Entonces les dice, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos. ¿Guárdalos de qué? Guárdalos del pecado. O sea, en otras palabras, les está diciendo Padre separado, Padre Santo, manténlos separados. Esto es lo que Jesús le está pidiendo al Padre, fíjense en su oración. Y la santidad es el énfasis en este pasaje del versículo 11. Y es por eso que el Espíritu Santo es enviado para que a nosotros nos ayude. Por eso se llama el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a convencer, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Y ya lo había dicho, fíjense, Jesús les dice 4 veces en esa cena que les iba a enviar el Espíritu Santo. En 4 ocasiones aparece en el relato. En el capítulo 14, del 16 al 18, en el 14, versículo 26, en el 15, del 26 al 27, y en el 16, del 7 al 13, que es donde le habla a ellos del poder que tiene el Espíritu Santo de Dios de convencernos cuando hay pecado. Entonces Dios es santo y es separado de toda maldad. Él es de una mirada pura que no puede ver el pecado y la iniquidad. Él no puede verla. Por eso, Él debía de guardar a los suyos, nadie más. Él se iba a encargar de guardar a los suyos. Y aquí, fíjense, vuelvo a repetir, esa santidad es enfatizada por Cristo porque Él quería que Dios mantuviera a sus discípulos santos y separados de todo mal. Y le dice, Padre separado, Padre Santo, ¿no? Guárdalos de lo mismo que tú te guardas. Guárdalos de toda la maldad del mundo. Y la palabra guárdalos significa vigilar sobre algo, como una vigilancia divina. Fíjense, nosotros los humanos tenemos fe y tenemos confianza en cosas muy simples que a veces ni deberíamos confiar en esas. Voy a poner un ejemplo. Aquí estamos en este rancho, se oscurece, está en medio de una carretera, porque pues aquí pasa enfrente la carretera. Sabemos que ahí hay una casita en la entrada donde hay unas personas que hacen guardia y que guardan este lugar y nos vamos a dormir y nos quedamos tranquilas. A lo mejor no todas, pero la mayoría podemos dormir muy tranquilas, confiando en que hay alguien que nos está guardando. Y es un humano. ¿Qué tal si el señor está bien borracho? Y ni por aquí se mete un ladrón y nosotros ni enteradas, ¿verdad? Pero estamos bien confiadas. Jesús está hablándole a su Padre Santo y le está diciendo que nos guarde. ¿Se dan cuenta? Que nos guarde de todo mal. ¿Será posible que Dios no nos pueda guardar de todo mal? ¿Será posible que Él no pueda hacer esa obra en nosotros? Entonces, la palabra guardar significa vigilar sobre algo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo se le va a pasar, se va a quedar dormido o algo va a suceder que se... ¡Ay! Me descuidé. ¡Ya se me perdió una oveja! ¿De dónde quedó? ¿Verdad que no? No puede ser. No puede ser. Por 3 años Cristo ya los había guardado. Y ahora le encarga el cuidado de ellos a su Padre, pidiéndole en su oración que el Padre los guardara no solamente del pecado, sino de la corrupción del pecado. Ahorita vamos a ver qué es eso. La falta de Dios. El odio a Cristo, ya les dije, el mundo se va a alegrar. Y la persecución que iba a haber en este mundo. De todas esas cosas, Él le pide que los guarde. Entonces, ahora viene, guárdalos, ¿cómo? El cómo. Y dice ahí en el versículo 11, casi para terminar, guárdalos en tu nombre. Y en esta oración la palabra nombre es pronunciada por el mismo Señor Jesús también 4 veces. En los versículos 6 y 26 en referencia a guardarlos en su nombre. Y en los versículos 11 y 12 en referencia a manifestar su nombre. Que también Betsy ya nos habló mucho de esto. Y Jesús no dice guárdalos en tu nombre Yahvé o Jehová. Ni tampoco que porque es el nombre santo, sino lo que es. Todo el completo carácter y esencia y toda su completa naturaleza de lo que es Dios. Él es todopoderoso, Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es fiel. Entonces cuando Él le pide eso, guárdalos en tu nombre, le está diciendo a Dios por lo que tú eres, guárdalos. Por lo que tú eres, por tu poder, por tu esencia, por tu carácter, por tu naturaleza. Tu naturaleza es que tú eres fiel y a los que tú salvaste tú los vas a cuidar. Por tu naturaleza que eres santo, a los que tú salvaste los vas a santificar. Por tu naturaleza de amor, a los que tú salvaste los vas a enseñar a amarse unos a otros. Eso es lo que él está pidiendo. Y si vamos al versículo 12, pasamos ahí. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dijo Jesús. Esto significa que Jesús está diciendo, yo los guardé a pesar de que están en el mundo. Los guardé a ellos de acuerdo a tu carácter y a tu naturaleza. En otras palabras, por tu poder y por tu santidad, como les dije, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo que tú eres. Los has guardado, guárdalos de acuerdo a tu santo carácter. Qué hermoso, ¿no? Lo había hecho, Él lo hizo, pero ahora le pide al Padre que Él lo haga. Y Jesús les dice, guárdalos en tu nombre, hazlo a través de tus atributos, a través de toda tu esencia, de toda tu santidad, guárdalos. Por esto, nosotros debemos estar tan confiadas porque nos está más bien demostrando nuestro Señor que el poder de guardarnos, que es lo que se llama una doctrina, la perseverancia de los santos, no es más que por la gracia de Dios. No va a depender de ti el ser salvo, nunca. Está dependiendo completamente en el carácter santo y justo del Dios poderoso que tenemos. En su carácter está dependiendo nuestra salvación, no de nosotros. ¿Por qué? A ver, dime. El día de hoy, levante la mano la que no ha pecado en nada. Ah, qué bueno, nadie. No se den de codazos. ¿Verdad que no podemos depender de nuestro poder humano? Tenemos que depender, ¿saben de qué? De la gracia que nos está dando Él, que dice que Él nos va a salvar hasta el último momento. ¿Se dan cuenta? Es su gracia. Entonces, guárdalos de acuerdo a tu gracia. Guárdalos de acuerdo a tu misericordia. Y ahí en el versículo 11b, continúa diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, así que Jesús ora para que sean guardados de la iniquidad, ¿verdad? Del pecado. Tú podrías decir que parece muy difícil que nosotros podamos ser uno como ellos lo son. Y sí, cierto. ¿Quién no puede imaginarse? A ver, ¿cómo es que yo puedo ser una con Dios en santidad? Pero sí, sí podemos. Porque el Evangelio de Juan, por ejemplo, dice, el Padre y el Hijo son uno. Y dice, son uno en derechos. Son uno en propósito, son uno en poder, son uno en autoridad, son uno en honor, son uno en que son dadores de vida. Y el capítulo 5 de Juan Estamos casi en el puro Evangelio de Juan, nos muestra que Jesús y el Padre son uno en voluntad también, son uno en obras, son uno en nombre. En el capítulo 7 nos dice que son uno en doctrina, en el 12 que son uno en la habilidad que tienen para salvar, y en este capítulo 17 nos dice que son uno en gloria. Entonces son uno en todo, pero sobre todo son uno en santidad y amor hasta la muerte. Esta es la clave de cualquier unidad. Y cada vez que esta unidad no existe, fíjense bien, voy a entrar a otro punto importantísimo, que ojalá podamos todas entender a profundidad. Cada vez que esta unidad no existe entre nosotros, porque Él está diciendo que seamos uno y que no existe, cada vez que hay discordia y desarmonía en el cuerpo, se debe a la ausencia de santidad. Y consecuentemente a la ausencia de amor entre nosotros. Ahora, al darme cuenta de esta grandeza, yo puedo preguntarme por qué Jesús estaba tan preocupado por nosotros. ¿Por qué estaba tan preocupado por nosotros? Al venir a Jesús, a sus pies, nosotros tenemos que recordar cómo llegamos a Él. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Ya lo estudiamos casi todas las que estamos aquí. Empieza el capítulo diciendo que nosotros, ¿qué? Estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la potestad del aire y del príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, así llegamos a Él. Entonces, Él tiene bastante de qué preocuparse por nosotros, por eso ora de esta manera. Está tan preocupado pidiéndole a Dios que nos guarde, que también en esta misma oración usa 4 veces la palabra guardar. Ahí en el versículo 11, en el 12 y en el 15, aparece 4 veces, solamente en esa porcioncita. Entonces, bueno, ¿en qué momento somos tan importantes para Él que Él ore de esa manera por nosotros y clame a nosotros de esa manera si somos pecadoras? Somos personas que hemos pecado, que no nos podemos comparar a Él en santidad. Bueno, si vamos más adelante al versículo, a lo que termina diciendo, guárdalos en tu nombre, dice, a los que me diste, yo los guardé. Entonces, el mismo Señor Jesús aquí nos regresa a una verdad de la cual Gloria nos habló, a los que me diste. Vamos a ver qué es eso, recordarlo, ¿no? Porque luego se nos olvida. ¿Sabes por qué somos tan valiosas para Cristo? ¿Qué dijo Gloria? ¿Que éramos qué? Somos regalos del Padre al Hijo. Tan solo por eso. Somos regalos del Padre al Hijo. Y en nosotros mismos no tenemos valor. Pero porque somos dados a Cristo como expresión de ese amor del Padre, somos invaluables. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé, pero en lo humano lo podemos apreciar. Las que ya somos madres, aquí hay unas que todavía no son madres, pero cuando nuestro hijo de kinder o de primaria nos trae un regalito el 10 de mayo que hizo con rollo de papel de baño y le pega quién sabe qué diamantina y brillantina y lo que ustedes quieran, hace un trabajito y nos lo da. ¿Qué tanto valor puede tener ese trabajito en monetario? Pues nada, eso es reciclable, no es basura, no tiene nada de valor aparentemente, cualquier cosa. Pero por el solo hecho de que nos lo dio nuestro hijo o nuestra hija, tiene todo el valor del mundo y ahí lo ponemos. Yo siempre puse, por feos que estuvieran, qué bueno que no está, por feos que estuvieran los regalos, sí, por feos que así se vieran, yo los ponía ahí donde se pudieran ver, porque para mí tenía mucho valor, porque era mi hija la que me había dado ese regalo. Entonces, fíjense, el Padre le dio esos regalos a Cristo. Yo no sé qué tan feas estábamos, pero ningún valor teníamos, ¿verdad? Y Él, el Padre precioso, nuestro Padre amado, el Padre nuestro Señor Jesucristo, nos dio a nosotros como regalos de su amor a su Hijo. Y su Hijo recibió esos regalos maltratados, arrugados, sucios, ¿verdad? Manchados de pecado, de maldad, y lo recibió como el regalo que su padre le dio. Ese es el amor del padre. ¿Y sabes por qué Jesús te ama tanto? No porque sea tu valor, ¿verdad? Sino porque Él ama a su padre infinitamente. Y Él sabe que su padre le dio algo que para Él es valiosísimo. Es un regalo que demuestra amor. Fíjate, ¿te pones a ver eso? Demuestra el amor de Dios. ¿Cómo yo puedo demostrar amor? Que este es el regalo que le da su hijo. Es tremendo, ¿no? Entonces, de manera constante, y esto quiero que se lo graben, de manera constante, ¿qué quiere decir la palabra constante? Siempre igual. Siempre igual, no está así, no, un día así, un día así, un día así, un día así. A ver, ¿quién ama? Levante la mano. ¿Quién ama de manera constante a su marido? Ah, ¿verdad? Y dices tú, bueno, ¿y a tu hijo? Pues sí, ¿verdad? Pero a veces también me sacan el tapón. Y ni eso, o sea, aunque salió de mis entrañas y que lo cuidé, a veces me sacan el tapón. Bueno, el Padre nos ama a nosotros de manera constante. Ellas también, ¿no? A veces le sacamos el tapón a ellos. Entonces, Él te ama a ti con el mismo grado que Él ama al Padre. Es por eso que tú eres tan valiosa. No cambia su amor. Es que el amor de Dios, por eso a veces no entendemos muchas cosas, porque todo lo vemos en lo finito, en lo que perece. ¿Ok? Fíjense, este pasaje del Antiguo Testamento es preciosísimo. Es Oseas 14:4. Ahora que veníamos en el camino, verán, si no. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. ¿Captaron? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense. Y es por esto que Cristo fue a la cruz. Él se detuvo en un momento tan difícil para Él, casi a punto. Acuérdense, estaba orando ya en esos momentos por ellos. A horas, quizás minutos de ser aprendido, y se detiene en un momento en el que Él sabe en su omnisciencia que va a ser aprendido, va a ser azotado, va a ser humillado, asesinado vilmente, arrancada su piel, su carne con los azotes que recibió para orar por los suyos. Ya lo iban a aprender, entonces no se puso a orar, Dios mío, líbrame de esto que ya viene en este momento, porque pongan atención, que no ven lo que viene, o sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? No saben a lo que voy, dense cuenta. No, no, no, tranquilamente se detuvo para orar por aquellos pecadores que, como esos que estaban frente a Él, lo iban a azotar y lo iban a escarnecer. Si esto no muestra el amor profundo de Cristo por ti, no sé qué más pueda mostrarlo. No sé qué más, porque este amor no tiene límites. El amor por ti es tan ilimitado como el amor por su Padre. Si el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue porque amó a su Padre. Lo amó de tal manera que se fue dispuesto a Él a dar su vida. ¿Por qué? Por nosotros, porque nos dio. ¿Se fijan cómo Él en su oración nos va entrelazando con esa unidad? Entonces tú representas para Él, para Cristo, el amor de su Padre. Porque de hecho tú fuiste ese regalo de amor de su Padre hacia Él. Lo recalco. Y si somos regalos de su amor, del amor del Padre, entonces también esta hermana que tenemos aquí a un lado, enfrente, atrás, ella también lo es. Por eso es cuando Él da los dos mandamientos, pues si entendemos lo que es el amor, pues qué podemos, qué tanto respingamos, ¿no? Pero a veces no lo entendemos. Entonces, todo esto lo habló, ¿verdad? Estando Él con ellos en la última cena. Y fíjense, el pasaje de la última cena empieza en el capítulo 13, cuando nuestro precioso Señor lo primero que hace es lavarles los pies. qué les dice eso? Sabiendo que, ¿a quién se le ocurre que a horas de ser aprendido y que le va a pasar lo que le va a pasar, se pone a servir así a los demás? Entonces, empieza por enseñarlos a servir, lavándoles los pies, incluso a Judas. Ahí estaba Judas, que lo traicionó más adelante. Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis, en Juan 13:15. Y cuando dice esto, después dice, no hablo de todos vosotros. Fíjense, hace otra distinción. Todavía estaba ahí Judas y dice, yo sé a quiénes he elegido. Y es cuando les enseña de la traición de Judas en el capítulo 13. Ahí ya hace su separación. Él separa muy bien los regalos escogidos del Padre. Ahí empieza y separa. Es por esto mismo que Jesús estaba tan preocupado de orar por nosotros, de orar así. Porque Él lo que nos está enseñando es este ministerio de su intercesión día a día por nosotros. Esta oración es un reflejo de su oración diaria por nosotros, que en una palabra se resume en gracia. ¿La salvación es por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién se debe de gloriar? Él, ¿verdad? Él que nos salvó. Él es el que se lleva la gloria. Así es que nuestro sumo sacerdote nos ve a nosotros con un amor y una delicia que realmente no merecemos. Pero este amor y delicia viene a ser nuestro por la condición de amor del Padre. También fíjese, en tres ocasiones habló en la última cena sobre el amor entre hermanos. Una vez que se fue Judas, porque de ahí salió, ¿se acuerdan que le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, y se va? Casi toda la charla que hubo después ya no estaba Judas. ¿Qué les dice eso? El que lo iba a traicionar se fue. Se quedan puros discípulos. Entonces les dice todo lo que vamos a estar viendo en esa última cena. En tres ocasiones él introduce un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? Exactamente. En Juan 13, 34, 15, 2 y 15, 17, que es la narrativa de la última cena, tres veces les dice, ámense los unos a los otros. Por ejemplo, ahí en 13, 34 al 35, les dice lo que dijo Leti, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Se fijan que estamos entrando al tema de la unidad? Y que hablamos del pecado. Y que hablamos de que Él nos guardaba. Y que Él quería guardarnos del pecado. Entonces también por eso Él dice, guárdalos. ¿Guárdalos de qué? ¿Guárdalos de qué? Entonces en el 17 y 15, volvemos a tomar ese versículo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, de la iniquidad. Padre Santo, guárdalos de caer. Guárdalos de ser envueltos por el mundo. Guárdalos de caer en patrones mundanos y de la hipocresía. Guárdalos de comportarse mundanamente. Guárdalos. No permitas que esto suceda. Padre, hagan de cuenta que así le está diciendo. Tú puedes decir, bueno, pues un poquito de mundanalidad no puede ser tan mala, pero fíjate lo que dice en el versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Si tú estás unida a Cristo, tú no puedes amar el pecado, porque Él es un Dios santo. No puedes amar al mundo porque Él es un Dios que fue rechazado por el mundo. El mundo representa a la obra de Satanás, ya nos lo dice su palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra? Esa palabra que sigue, ¿verdad? Uno. No se trata de una unidad denominacional por la que Él está hablando, para que sean uno, que se llamen todos la iglesia de Jesucristo, que se llama fulana de tal. No, no es eso. Jesús ruega al Padre, guárdalos de toda maldad. ¿Por qué? Para que sean uno. Si hay algún clamor que vemos en todo el Nuevo Testamento, es una oración de unidad. ¿No es cierto? Ya hasta lo vimos en el libro de Efesios. Pero fíjense, su gracia es lo que hace realmente posible que seamos uno con Él. Porque ¿a poco no hablamos ahorita que hemos pecado? El día de hoy nadie pudimos levantar la mano. Entonces, ¿cómo es que podemos ser uno con Él? Podemos ser uno con Él porque Él nos ha imputado su justicia a nosotros. Somos justas porque Él nos ha dado esa justicia. Y también nos ha imputado su santidad. Pero precisamente porque nos ha dado su Espíritu Santo, no nomás es el título de que soy santa y soy justa, porque eso es lo que me dio. Pero nos ha dado su Espíritu Santo para que yo aborrezca el pecado, para que yo aborrezca la corriente del mundo, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo, que es contraria a Dios y antagónica a Dios. Para eso nos dio su Espíritu Santo. Pablo, fíjense, le dijo a Tito, en Tito 2, del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que enseñándoles que renunciando a la impiedad, ¿se fijan? Y a los deseos mundanos, ¿se acuerdan lo que vimos en el camino? Los deseos. Vivamos en este siglo, ¿en dónde? ¿En qué siglo? En este siglo, sobria, justa y piadosamente. Si Pablo está enseñando esta verdad, es que aquí se puede vivir anhelando apartarnos también. Somos santas, somos justas delante de Él por su justicia y santidad imputadas. Pero también nos está exhortando a anhelar y obedecer su palabra en esto. Entonces, dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa? Aguardando. El guardia, cuando está aguardando que venga un ladrón, está preparado. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué cosa dice? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas de nosotras vivimos cada día recordando que Él va a venir? Acordándonos, diciéndonos, Él viene, y si viene ahora, y si llega el día de hoy. Y dice Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimirnos viene de redención, y la palabra redención quiere decir liberación, ya no eres esclava del pecado. ¿Cómo es que te quieres ir al pecado? ¿Cómo es que te quieres ir otra vez al lodazal, verdad? Y dice él, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos celosas de buenas obras. Deseamos con todo nuestro corazón andar en buenas obras, salirnos de ese mundo, guardarnos del mal. Y luego dice Pablo en el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ay, a veces decimos, qué duro hablamos, ¿verdad? ¿Quién dijo también? No sé si Gloria. La palabra a veces es dura, pero aquí lo está diciendo el apóstol. Esto habla y exhorta. Y además reprende. ¿Cómo? Con toda autoridad. Y luego dice, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Porque es que esto es duro. Y no, hombre, ay, eso es para tiempos allá de los puritanos, hombre. No se hacen exagerada. Hay que adaptarnos al mundo. ¿Cómo vamos a ganar al mundo? Si te quieres andar de santurrona, ¿verdad? Así hemos oído. Entonces, te fijas que una vez, según lo que dice lo que acabamos de leer de Tito, una vez que recibimos la gracia de la salvación, también nos manda Dios, ¿qué cosa? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Te fijas que debemos vivir en esta tierra justa, sobria y piadosamente? ¿Te das cuenta que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para ser un pueblo celoso de buenas obras? Pero Cristo no solo quiere que cada salvado sea uno con Él en santidad, no nomás cada una de nosotras, sino que su iglesia también. Porque no puede ser una iglesia, una persona santificada, lavada por Cristo, que esté toda llena de pecado. ¿Por qué oró? Porque fuéramos uno, porque cuando hay pecado en nuestras vidas, ya no estamos en esa unidad. Con Él mucho menos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? O sea, no te das cuenta, nomás por la gracia. Puede ser, pero nos está exhortando, deja eso, salte de eso, corta con eso, rompe con eso. El corazón del Nuevo Testamento es un grito de unidad, así como yo estoy gritando. Es la unidad del cuerpo, cada miembro preocupado los unos a los otros y los unos por los otros, en santidad y amor. Y todas las veces que Dios prescribe la unidad en Efesios, como Efesios 4, que ya lo estudiamos, 1 Corintios 12, constantemente en todo el Nuevo Testamento aparece el amor unos por otros y la unidad. Entonces Jesús dijo, Padre, te ruego que los guardes de la iniquidad para que sean uno. Entonces solo hay una sola cosa, valga la redundancia, hay una sola cosa que viola la unidad. Por eso Jesús ora y ruega para que sean guardados. ¿Cuál es esa cosa? Es la iniquidad, es el pecado. Es el pecado por lo que Él está diciendo que nos guarde. Un escritor cristiano define muy bien el pecado y se los voy a leer textualmente. Dice, se llama Cornelius Plantinga, tiene un libro que se llama El Pecado. Entonces él dice en una porción, todo pecado tiene primero y en última instancia una fuerza que se dirige contra Dios. En primer lugar. Y luego dice, hay que decir que un pecado es cualquier acto, pensamiento, deseo, emoción, palabra u obra o ausencia de acto que desagrada a Dios y merece reproche. Agreguemos que la disposición también de cometer pecados también desagrada a Dios y merece reproche. Por tanto, utilizaremos la palabra pecado para referirnos tanto a actos como a disposiciones en nuestro corazón y en nuestros hechos. Entonces, el pecado es una afrenta culpable y personal a un Dios personal. ¿Se acuerdan que vimos en uno de los últimos discipulados el Salmo 51, lo que decía el rey David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Él lo dijo porque es una verdad. O sea, que pecamos primero contra Dios. Algo que tenemos que entender y estar repasando y repasando y repasándonos y enseñándonos a nosotras mismas y unas a otras, es que el pecado es algo poderosamente malo, que no solamente produce separación con Dios, sino corrupción y muerte. Y ahorita vamos a ver qué es corrupción y bueno, muerte ya sabemos. Pero como que la palabra corrupción todavía no la entendemos muy bien, yo lo digo porque yo así estaba hace un tiempo, ¿no? Pero la corrupción es algo que destruye todo lo que toca, lo hace vil, lo corroe como un ácido. Y como lo muestra Agustín, uno de los antiguos creyentes, en un libro que tiene que se llama La Ciudad de Dios, dice, el pecado despoja a personas, grupos y sociedades enteras. Hace rato veníamos hablando, ¿verdad?, de lo que es lo que pasaba en Colombia, el narcotráfico y todo lo que ha pasado, ¿no?, a raíz de eso, cómo ha destruido ciudades enteras aquí en nuestro país, cómo está nuestro país por culpa del pecado, y hay una corrupción ya. ¿Por qué estamos así? Se fue la corrupción, se corrió, las bacterias de la descomposición se fueron multiplicando y se contaminó, todo lo que toca está contaminado. Eso es el pecado y eso perturba la paz. De manera que si en nuestra vida hay pecado, perturba la paz con mi hermana. Si en nuestra vida hay pecado, perturba la paz con la iglesia. Y la paz con Dios, pues claro, no se diga. Fíjense, el pecado contamina y es por eso que los sacerdotes debían de limpiarse cuando hacían los sacrificios. Estaba el templo, hagan de cuenta ahí, y ellos iban y ponían en sus manos fuera del templo a un chivo expiatorio, ¿verdad? Le ponían las manos y el chivo se iba fuera del campamento. Se cargaba el pecado de ese, del pueblo sobre el chivo. Cuando regresaba el sacerdote, no podía entrar así, ya vengo, ¿no? Soy el sumo sacerdote, ya vengo al templo, me meto. ¡No! El sumo sacerdote y los sacerdotes se tenían que limpiar otra vez y purificar, porque se habían contaminado con lo que habían hecho. Por eso esos rituales que vemos en el Antiguo Testamento hablan mucho de lo que es la santidad de Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo y estamos por esta tierra cada rato contaminándonos de repente, y el Señor por su gracia nos está limpiando, pero en nuestro corazón no debería haber ese anhelo por el mundo. En nuestro corazón no debería haber ese anhelo por el pecado, ni mucho menos justificar el pecado delante de Dios. Entonces, quiero que noten esto. El pecado siempre, siempre, siempre va a producir división. Siempre. Va a producir contaminación. Siempre. Va a producir corrupción y también muerte. Esto es como un virus letal. Es un virus letal. El pecado hace que se pierda la unidad y la paz que Cristo compró con su sangre y nos separa, pero no en santidad, sino en maldad, corrupción y muerte. ¿Se fijan? También el pecado separa. Nos separa, pero a la muerte. Entonces, volvemos a lo que dice aquí. Jesús está orando para que sus discípulos sean uno en amor, uno en voluntad y uno en santidad. Uno en composición. ¿De qué estás compuesta tú? Una composición, una unidad colectiva que se va a levantar en contra del mundo, en defensa por la fe del Señor, en un lazo de amor puro. La única cosa que destruye la unidad es el pecado, la iniquidad. Y fíjense, por eso es que Jesús oró y pidió: si van a ser uno, Padre, tú tienes que mantenerlos puros en ti, en tu carácter, en tu nombre, por lo que tú eres. Primera Corintios 1:10 dice: yo ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pedro dijo en Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente desde las entrañas. Nada de dientes para afuera, ¿verdad? Y esto a todas nos pega. De corazón puro. De corazón puro. ¿Cuánto nos falta amarnos así, verdad? ¿Cuánto? Todas. Y hay algunas formas de pecar que hacen mucho daño y nomás se las voy a mencionar porque no tiene caso ya entrar en detalle, pero pecados de práctica en la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, lo que daña la unidad, pecados como la queja, por eso el ejercicio que estudiamos, el chisme, los resentimientos, la envidia, la lucha por el poder, la falta de amor, la falta de sujeción, todas caemos en eso. Y todas somos responsables de romper esa unidad por la que Cristo está orando todos los días. Por la unidad en el amor y por la unidad de luchar contra el pecado. Y todo esto, fíjense, lo peor del caso es que lo único que demuestra es nuestra inmadurez. Andamos como niños, ¿se acuerdan que lo dice la palabra? No sean niños en el modo de pensar, no sean celosos. Que no te dé envidia lo que tiene el otro, que no te dé envidia lo que el otro hace, que no te dé envidia los dones del otro. No andes diciendo, no andes juzgando, no andes... Y hacemos esas cosas. Y estamos rompiendo la unidad por la cual el Señor oró. Pero también, eso es dentro de la iglesia, pero también hay pecados fuera de la iglesia. Los pecados que se cometen en el mundo. Nuestra unión con inconversos. Eso es un pecado que rompe la unidad. Nuestra unión con los estilos de vida del mundo, cómo la gente hace todo. Las amistades en un matrimonio con una persona que no ama al Señor. Todo lo que implica unirse a alguien para hacer algo en sociedad con una persona que aborrece a Dios. Esta unidad se rompe. La iglesia de Cristo sufre. Eso es un pecado que rompe la unidad. Y lo tenemos que tener bien claro. Y por eso somos el objeto de la crítica del mundo. Porque el mundo ve a los que se dicen cristianos y los ven pecado. Y dicen, están igualitos que nosotros, son unos hipócritas. Y eso rompe la unidad por la que Cristo está orando. Es mejor, como dijo él, o sea, le dijo a Judas, mejor no hubieras nacido. Es mejor que no hubieras nacido, Judas, porque estás traicionándome. Me estás traicionando. Más vale que nos arrepintamos, ¿verdad? Porque es algo terrible. Es algo terrible, tenemos que entender eso. Y por último, el pecado del corazón, que en realidad es la raíz de todos los demás que comenté, los del mundo y los de la iglesia. O sea, si yo ando pecando en el mundo y ando pecando en la iglesia, es que en mi corazón está el pecado. Por eso el ejercicio, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, todo lo que hay en mi corazón, que sale de la boca, es una evidencia de lo que hay en el corazón. Por eso Jesús en Marcos 7, él menciona que de lo que salía de la boca, no lo que entraba a la boca era lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía de su boca. Porque del corazón salían los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, todo lo que dice ahí, todo esto sale del corazón y contamina al hombre. Es la corrupción que traemos dentro. Entonces, Jesús terminó diciendo ese mismo pasaje en el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Solamente, ¿verdad? En esa oración está excluyendo al hijo de perdición, no porque no pudiera salvarlo. ¡Ay! Resulta que se le perdió. No, el hijo de perdición es que ya estaba destinado a eso, él estaba destinado a la perdición. ¿Y para qué? Para que la escritura, ¿qué? Se cumpliese. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor afirmando su palabra en nuestro corazón. Padre hermoso, estamos ante ti reconociendo que hemos violado tu unidad, la unidad con tu Santo Espíritu, contigo, Padre, con tu Hijo, que son uno. Y que como dices en tu palabra, somos uno también nosotros contigo. De verdad, Padre, te pedimos perdón por todos los momentos en que mi pecado, la corrupción de mi corazón, está violando tu unidad, la unidad por la que tú estás orando cada momento, cada día, y que te costó tu sangre, Señor. Perdóname por no apreciar que yo soy tan amada por ti. Perdóname por no apreciar que me has santificado y me has librado del pecado y muchas veces disfruto estar en él. Perdóname, Señor, de todo corazón, que tu Espíritu Santo, con ese poder que tú tienes para librarnos de la tentación, del mal, de la corrupción que hay en nuestros corazones, nos recuerde tus preciosas palabras y tus verdades, Señor, en el momento oportuno. Que podamos decirle no al pecado, no a la corrupción, no a la muerte, Señor, porque tú nos has dado tu vida eterna, el conocerte a ti, Señor. Somos uno contigo, Padre, en santidad. Te damos gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, Señor, de verdad. ¿Cómo podemos ni siquiera apreciar la gracia, Señor? Es invaluable y como decía ese himno y como lo dice, es asombrosa tu gracia, Señor. Que no se nos olvide. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.